Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta matiné de los viernes. Estamos haciendo el programa más temprano, pero usted lo está escuchando a la hora de siempre. Por lo tanto, ¿para qué doy esto? Claro, ¿para qué está hablando? ¿Para qué doy esta información? Es totalmente absurda. Así que continúe usted. Vamos a hablar hoy de dos reyes godos que gobernaron consecutivamente lo que hoy es España, o aquella región, a mediados del siglo VI, es decir, ya se habían ido los romanos, todavía no habían llegado los árabes. Teudis y Teudicelo se llamaban. No son lindos nombres. No. Teudis era un hombre culto, distinguido, romanizante. Era un apasionado de las instituciones romanas y también de los holgorios del circo y de la gastronomía, o mejor, de la gastronomía. Bueno, se instaló en Sevilla. Antes había estado en Narbona y en Barcelona, pero un día dijo, bueno, me voy a instalar en Sevilla. Le pareció que aquella ciudad estaba más a salvo del ataque de los francos, que era el peligro en aquel entonces. Pues bueno, por lo pronto estaba más al sur Sevilla, ¿no? En realidad, Teudis buscaba allí un contacto más estrecho con la población bética. Bética en el sentido del Betis, ¿no? Uh-huh. Ese equipo de fútbol. ¿Por qué se llama así? Porque el Betis era el nombre antiguo del río. El Guadalquivir, en tiempos de los romanos, se llamaba Betis. Bien, de este modo, digo, trasladándose a esta ciudad, Teudis se proponía gozar de todas las delicias de aquellas tierras y de aquella gente. No bien llegó a Sevilla, Teudis empezó a disfrutar del vino, de la gracia arrebatadora de las bailarinas, porque parece que eran muy hermosas las sevillanas ya en aquel entonces. Y todas las muchachas eran perseguidas por Teudis y también por los compañeros de Teudis. Pero los problemas empezaron cuando los ojos del rey se posaron en los cuerpos de las esposas e hijas de los macanudos del lugar, de los que ya vivían allí hacía mucho tiempo. Parece que los cortesanos visigodos, siguiendo el ejemplo de su rey, no tardaron también en hacer lo mismo, es decir, posar sus ojos, cuando no sus manos, sobre los cuerpos de las muchachas. Teudicelo, había otro muchacho llamado Teudicelo, un noble godo muy allegado al rey, incluso lo superaba en hazañas amorosas. Hay un dato curioso. Los encuentros alegres del rey y de sus amiguetes eran contabilizados para una especie de competencia. El rey Teudis, parece que en una jornada, ponele, se había unido a 6 bailarinas. Iba a decir una tras de otra, pero no estoy seguro de que haya sido así. El rey Teudis, ya se lo dije, 6. Pero otro niato, el noble Vitiges, consiguió amar a 5. Casi, ¿no? Sí. Pero apareció Teudicelo y sedujo y amó a 11 sevillanas. El triunfo en esas competencias amorosas se premiaba con la ocupación del sitio del rey en los banquetes nocturnos. Te dejaban el sitio de la punta, el del rey. El tronito. Que un banquete, primero una orgía y después un banquete. Y sí, le dio hambre. No quiero ir, quiero irme a dormir, señor. Bien. Es como un concurso a ver quién come más manzanas, cuyo premio es una manzana. En determinado momento, el rey Teudis tuvo la siguiente idea. Dijo, voy a hacer una expedición al África. Muy bien. Todo empezó fenómeno. Ceuta cayó en manos de los visigodos y fue saqueada, pero luego vino la catástrofe. Hubo quien acusó a Teudis y a sus amigos de llevar la campaña demasiado a la ligera. Dice la crónica que desde el campamento donde aporillaban los soldados se podía conquistar más fácilmente mujeres que tierras. Es que en cada lugar del norte africano donde se instalaban los visigodos había una tienda del amor dedicada a orgías superpobladas por damas de la corte sevillana. Bueno, una orgía superpoblada es una cosa notable, ¿no? Es una orgía donde sobra gente. Ahora, ¿por qué puede sobrar gente en una orgía? Porque el lugar es chico. No hay ningún otro motivo, ningún otro motivo. Y más, si tiene lugar en una tienda, en una carpa, me imagino a los orgiásticos supernumerarios, saliendo por debajo de la carpa, piernas que aparecen, manos, rajaduras de la carpa por las cuales emerge un orgiástico expulsado, que trata luego de volver a entrar. Así era el asunto. Bueno, en una oportunidad los visigodos fueron atacados precisamente en el momento en que se desarrollaba uno de estos encuentros plurales. Y la desbandada visigótica fue escandalosa. Dice el cronista, leo. Sí. Se produjo una estampida de desnudeces aterradas hacia el norte. La salida fue tan apurada que los hombres y las mujeres llegaron a las naves sin sus armas y sin sus vestidos. Y sin nada. ¿No? El descontento cundió. La alegre conducta de Teudis caía muy mal, sobre todo entre la aristocracia goda, que seguía asentada en la austera meseta castellana. No los que estaban en Sevilla. Los que estaban más allá, que eran más chapados a la antigua, decían, mirá lo que está haciendo este tipo. Teudis no hizo demasiado caso, y en la primavera del 548 celebró en su palacio con sus íntimos nuevos bailongos de lo más lujurioso. Una noche, un desconocido logró burlar la vigilancia de la Guardia Real. Entró en la sala del banquete. Bueno, que desde luego había derivado en otra reunión amorosa. ¿Cómo puede ser una reunión? Eso puede ser. Y podría ser. Sí, pero bien tocado, voy a tocar con los manos, mira. Ahí va. Ah, bueno. Llegó más gente. Amorosa. Está bien que se oiga así una orgía desde lejos. Claro, está. Y bueno, entonces, mucha orgía, entró el tipo. Entró el desconocido, sin tentarse con algunos manjares, se acercó a Teudis. Nadie advirtió su presencia, imagínense. Nadie está atento. No, no. ¿Quién le va a prestar atención a un tipo que entra? De pronto, el rey Teudis gritó y cayó de bruces. Bueno, tampoco pienso iba a... Había varios que estaban... Claro, que estaban en la misma situación. Pero el rey tenía un... un puñal clavado en la espalda. Ah, eso sí. Y enseguida todos recuperaron la lucidez. Lo mecharon con ciruelas. Se lanzaron sobre el asesino. Iban a matarlo cuando el rey moribundo levantó la cabeza y habló. Dijo, amigos, no lo matéis, continuad con el banquete. Y se murió. No sabemos qué sucedió con el asesino, que evidentemente era mandado por la aristocracia goda, que hemos mencionado algunas frases atrás. Era un lugar ideal para el crimen, un momento ideal para cualquier crimen. Sí. Bueno, los cortesanos se ocuparon de buscar un sucesor de Teudis. Y adivinan a quién eligieron. A Teudicelo, aquel amigo del rey, que también era un gran... El de las 18... El de las 18 o 11, no me acuerdo. Y con Teudicelo, las juergas continuaron. ¿Qué Teudicelo decía? Sí. Su fogoso temperamento transformó esa amable galantería, que hasta entonces lo había caracterizado, en una agresividad rayana en la violencia. Es decir, se volvió violento el tipo. ¡Ah, bueno! Se arruinó todo. Se arruinó todo. Parece que el tono de sus conquistas amorosas era demasiado beligerante. Isidoro de Sevilla, Dios libre y guarde, lo llamó raptor de las hijas de los nobles y público prostituidor de las esposas de los magnates. Buenas tardes, mi nombre es Teodicelo, raptor de las hijas de los nobles y público prostituidor de las esposas de los magnates. Bien, no sabemos hasta qué punto estas damas nobles a quien Teodicelo robó su honra estaban deseosas de que se la robaran, porque en aquellos tiempos, amigos, las mujeres carecían de toda voz en disconformidad y máxime en ese terreno. La verdad que a Teodicelo debía entregarse cualquier dama que él señalara con el dedo. Así de cruel era su tiranía. Si no lo hacía, si la mina se negaba, el tipo le mandaba a los esbirros para castigar aquella audacia. Lo que es indudable es que los guardianes y legítimos destinatarios de dicha honra, ¿qué cosa es la honra? Me pregunto yo, ¿no? Bueno, quiero decir, los padres, los hermanos y los prometidos de las minas decidieron vengarse. No tanto por las minas, sino por ellos. Recuerden que en aquel tiempo se pensaba que una dama formaba parte de los derechos reales de un señor, no como ahora. Y la ocasión para la venganza fue uno de los banquetes del rey, justamente. Parece que cada vez que había un banquete, venía uno a vengarse. Bueno, corría el mes de octubre de 549, ya hacía más de un año que Teodicelo había ceñido la corona visigoda. Lo que sigue lo cuenta Gregorio de Tours. Una noche, en lo mejor del festín, cuando el rey estaba muy alegre, se apagaron repentinamente todas las lámparas. De golpe se oyó un ruido de espadas y un grito ahogado. ¡Ugh! Teodicelo había muerto, dice Gregorio de Tours, sin mucha habilidad novelística, desde luego. Y no se sabe de nadie que lo llorara. Nadie lo lloró. Y así terminó la historia. Así que esta es la historia de dos reyes juerguistas, pero uno simpático y el otro violento. La juerga está bien si no es obligatoria. Si es obligatoria, ya me gusta menos su majestad. Si usted me invita, a lo mejor voy. Si usted me obliga, me escapo. Así que, ¿a quién dedicar esta reseña de dos reinados visigodos? Bueno, a las sevillanas. O también a los tipos que se quedaban fuera de la orgía por falta de lugar. Y son expulsados y después tratan de meterse de nuevo. ¿Qué cosa, que te echen de una orgía? Te hacen una orgía, viene un tipo y te dice, el señor lamentablemente va a tener que acompañarme. Es el último lugar donde pueden rajarte. Acompáñeme que le voy a señalar la puerta. Sí, sí. No hace falta. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre sevillanas. Y hemos encontrado una sevillana. Las sevillanas del Espartero en la versión de Miguel de Molina. Adelante. Las mujeres de Sevilla menester que se compongan. Menester que se compongan las mujeres de Sevilla. Ole, ole, ole, ole. Las mujeres de Sevilla menester que se compongan. Menester que se compongan que están muertos los parteros. Ay, ay, ay, ay. Que están muertos los parteros para que las quiera el mar. Vaya una pena que han muerto, rey de los floreros de luz. Toda Sevilla entera hayan, señor pañuelo de negro, toda cigarrera. Y al hijo del Espartero lo quieren meter a fraile. Lo quieren meter a fraile y al hijo del Espartero, ole, ole, ole, ole. Al hijo del Espartero lo quieren meter a fraile. Lo quieren meter a fraile y la cuadrilla le dice, ole, ole, ole, ole. Y la cuadrilla le dice, torero, como un parín. La maestranza ya puesto listo sus balcones y la bandera media tajata, mandó poner que pones en los chiqueros de la plaza. Los toritos de mi una ya no tienen miedo a nada. Ya no tienen miedo a nada los toritos de Miura. Ole, ole, ole, ole. Los toritos de Miura ya no tienen miedo a nada. Ya no tienen miedo a nada, que se ha muerto el espartero. Ay, ay, ay, ay. Que se ha muerto el espartero y el rejo que lo matará. Y alza la guasa y que te metiste en la cocina y que te llenaste de la araña y que te pusiste una bombina que no lo están con ese caña. Era Miguel de Molina en La venganza será terrible, la sevillana del espartero.